Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte con Eduardo Lobo. ¡Au! Minatora y tora tora tora, si mamá si mamu y catora tora. Minatora y tora tora tora, si mamá si mamu y catora tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Con 53 minutos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas tardes, Marte. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien. ¿Y tú qué tal, Venus? Muy bien, muy bien. Y ahora sí nos acompaña el Lobito. Lobito, ¿cómo estás? Entonces la respuesta tora, es tora, tora, tora. ¿Qué si está? Muy bien. Y bueno, qué bueno que estás aquí, Lobito. Te has perdido dos programas de películas. ¿Dos? Uno. ¿Mm? Estuve el primero. Ah, estuvo en el primero. Sí. Ah. ¿Te acuerdas cómo estaba sufriendo por hacer la lista? Tienes razón. Tienes. Dijo, ¿por qué a mí? ¿Por qué me toca lo más difícil de lo más difícil de lo más difícil? Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre otras películas, pero estas van a ser exclusivamente de terror. Pero realmente el tema en sí es, ¿te gustan las películas de terror? Sí, no, es el clásico pensamiento de que la gente que quiere terror en sus vidas son los que disfrutan más de las películas de terror. No, no siempre. O sea, bueno, pero no, eso siempre. Es... Bueno, pues no, yo creo que el tipo de película de terror, porque ahora en día hay muy diferentes, desde... Bueno, sí, pero no estamos diabólicas hablando... Diabólicas hasta... Estamos hablando de Scream. De chiste. De... Sí, no, no estamos hablando de las de chiste. Estamos hablando hasta Scream se ha vuelto bastante... Bastante seria la película, o sea, ya no es tan chistosa como antes. Pero es que nunca fue tan chistosa. Era de suspenso y te mantenía, tenía sus, sí, tenía buenos toques. Yo lo empecé a ver el año pasado para estas fechas, para ver por qué era tan famosa, y la verdad es que sí está bien explícita, bien sanguinaria, bien sangrienta. Sí, pero bueno, vamos a decir que vamos a hacer una pregunta: ¿de dónde viene el placer al miedo del ser humano? O sea, ¿de dónde viene? Ilústranos, maestro. Pues dicen que... que viene de tratar de tener... Te estás preguntándole y el lobito lleva a decir... No, no, bueno, a ver, ¿de dónde crees primero? Pues sí, dicen que hay tres cosas que se... que usan la gente para vender para sus productos. Uno es la comedia, dos, sexo, y tres, terror. Entonces yo creo que la gente, eso de que hay gente que se preocupa para... todos nos preocupamos por una cosa, es de que pagar la casa, o de que los hijos tienen problemas, o... entonces así como que tratamos de resolver esos problemas. Y yo creo que muchas veces las películas de terror es eso, de que te muestran algunos problemas y como que tu mente te está tratando de darle solución, o tratar de saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Ok. Eso es mi punto de vista. Ok, tú, Marte, ahora sí, ilústranos, por favor. Pues yo nada más me imagino que viene de la emoción que genera el tener algo que no esperas, pero al mismo tiempo saber que está controlado, en que no se va a salir a donde te llevaría, por ejemplo, ser presa de un animal, ¿no? O sea, ajá, antes pues teníamos estos instintos y reaccionábamos mucho a través del miedo para no ser devorados. Ajá. Y ese instinto muy básico sigue presente en todos nosotros, pero ya no tenemos a los depredadores que estén cerca, y por ende pues siempre estamos como que viviendo en una, en un cascarón que realmente nos protege de las cosas, pero nos hace sentir que estamos aislados de alguna forma. Creo que eso lo que te trata de hacer es abrirte un poco a la experiencia de sentir el miedo, pero sin tener esa reacción de la adrenalina y sentir que tienes que salir corriendo de él. En el que no peligras, ¿no? Sí, en el que no peligra tu vida. O sea, por más que le pase algo a alguien en la pantalla, pues a ti no te va a pasar. Al menos que entren, ya sabes, como estuvo la película de Batman hace muchos años. Pero bueno. Ok. Entonces, ¿qué películas que son las que te gustan a ti? ¿Te gustan las de terror? A ver, me perdí un poquito. No, el tema en sí es, ¿te gustan las películas de terror? Porque si te gustan, entonces es porque acaba de dar la explicación Marte, ¿no? Que por esa razón nos gustan las películas. Pero también está el placer del miedo controlado, ¿no? Yo pienso que cuando alguien le tiene fobia a algo, ese miedo irracional que muchos pues obviamente no lo comprenden más que la persona que lo vive, pues ese miedo pues no está controlado para nada. Pienso que es totalmente lo opuesto a un miedo controlado, ¿no? Las fobias. Entonces, hay sociólogas como Margie Kerr, que además trabaja de forma permanente en una atracción llamada La Casa del Terror en Pittsburgh, aquí en Estados Unidos, y para ella la clave está en el control. O sea, ¿qué se refiere Kerr con el control? Y la respuesta es bien sencilla. Siempre que el cerebro humano viva el miedo en un entorno que realmente está exento del peligro, la reacción fisiológica puede ser realmente divertida, de ahí el placer que se siente en este tipo de situaciones. Y es por eso que, pues si te gustan las películas de terror, suena lógico, pues lo que dice esta socióloga, ¿no? Pues más o menos es lo mismo que había yo dicho, o sea, mientras todo esté bajo control y no sientas el peligro de perder tu vida, pues realmente la gente lo disfruta. Ajá. Por lo menos la gente que le gusta las películas. Así hay es. Hay otra gente que no puede ir a las películas de terror porque luego empieza a sentir que algo le va a pasar. ¿No? Pues sí, de hecho cuando ves una película en el cine, como la última que vimos de Smile, sí me afectó, y eso que no la vi completa. No vi las escenas peores, creo, ¿no? ¿O sí las vi? No las vi. Y te tapaste los ojos. Sí, no me volteaba. Se volteó totalmente. Totalmente. Digo, es una pantalla gigante y la curiosidad mató el perro. A la perrita, ¿no? Pero mejor no ver, ¿no? Mejor voltearte. Pero a nada en la vida se le debe temer, una frase de Marie Curie, y solo se le debe comprender. ¿Qué le tienen miedo a ustedes? Eso, muchas cosas, pero o sea, en el aspecto de que lo que estamos hablando esta noche, pues a los payasos esos tenebrosos, ¿no? A los que eran violentos. La gente real. Sí, la gente real que estaba medio zapada. A los... ¿Le tienes miedo a los borrachos entonces? A los payasos esos que se ponen todos borrachos, ¿no? Exactamente. No, pero hubo esa época en la que pues realmente la gente no estaba muy bien de su cabecita y empezaban a atacar. Es porque estaba, iba a salir. Realmente nunca dijeron, ah, porque es una promoción de tal película que va a salir, de los payasos asesinos. Nunca salió la película de los payasos asesinos. No, pero salió It. Pero o pues sea, no era más. It estaba en los cines, It 2, ¿no? Y por eso es que la gente empezó a hacer eso. Sí, pero eso es demasiado loco. O sea, ¿cómo te vas a un medio de la carretera donde no hay nada y de repente pasa un carro y ahí está el payaso? Saludándote. Así que ya te cargó el payaso. O te cargas al payaso. Una de las. Exacto. En México, como está ahorita la situación, yo creo que los payasos no les fue muy bien, ¿no? Exacto, ahí sí. La gente no suele detener. Pues no. Y bueno, ¿qué es en realidad el miedo? ¿Sabemos en realidad qué es lo que es el miedo? Pues me imagino que son como unas señales que manda el cerebro reptiliano. Uh-huh. Y te hace responder esas señales con o vas a pelear o vas a correr. O sea, la señal de peligro obviamente te hace tener una reacción y es una de esas dos. Y para las dos me parece que te inyecta adrenalina en el cuerpo. Sí, de hecho, pues también, como lo acabas de decir, ¿no? Manda la señal al cerebro de que dice, estás en peligro, corre, te estresas, ¿no? O pelea. Estamos... Mata. Bueno, por eso también tenemos nuestro sistema autónomo que está dividido en el simpático y parasimpático, ¿no? El simpático que no tiene nada de simpático está listo para correr o defenderse. Uh-huh. Y el otro pues para relajarte. Entonces imagínate a mí que es predominante el sistema nervioso simpático. Me pongo a ver una película de terror y como me pongo... Empiezo a escuchar que por las banquetas están hablando por ahí, el de las piedritas, alguien se está quejando. No, pero nosotros sí nos tocó sí, una vez, estando en Denver, en la ciudad de, sí, de Denver, Colorado, pues en las alcantarillas salían ruidos y así nos dijeron que así era a propósito. Sí. Pero sí se... De repente ¿había bocinas o...? ¿Sí? Sí, había algo bien... O sea, porque no había casi nadie. Estaba porque era chistoso, frío. Porque había una grabación de animales. Ajá. Sí, era, supongamos, de repente si escuchabas una... Como si estuvieran en la cantarilla. Sí. Y luego había una gente platicando. Uh-huh. Y luego, no me acuerdo uno cuál de era... De carros. De carros, sí. De ahí, brum, brum, brum, brum, otro brum, nadando. Alguien nadando. ¿Sería que también aquí en las alcantarillas del mall tendrán sonidos? Pues estaría bien. Pero no. Porque yo sentí como si hubiera ahí un animal y no había nada. No, eso ya o realmente es otra sí cosa. Me traumó la película que no vi. ¿No? Yo creo, ¿no? ¿Será? Sí, yo creo que le tengo más miedo a las películas que son basadas en hechos reales y que mencionan a entes o a fantasmas o a exorcismos. A eso sí, definitivamente le tengo mucho respeto. Son cosas que no miraría. Sí, pues nosotros hemos visto varias de esas películas y obviamente en el momento te puedes estar riendo, pero ya en la noche te da cochita. Sí, ya cuando sientes que te jala la pluma matan ¿Qué? No sé, tanto. En El Exorcista hay una parte donde dice la chava: la pluma mata. Entonces no sabemos qué es. Le regresábamos varias veces para escucharlo y otra vez: la pluma mata. Y todas. Pero en la noche ya hay. La noche nadie quería decir la pluma matando porque a la chica. Ahorita es de noche, ya lo están diciendo ustedes. No, porque no tiene nada que ver con. Porque no estamos ahí con la luz apagada. Y... ahorita que se vaya la luz, ¿no? Exacto, ahí. En... la pluma matando. ¡Ay, ay, güey! Sí, sí, sí. No sé si sale. La lobita ahí. La pluma y bueno, en estas fechas de Halloween es obvio que pues escuchemos que hay muchas películas de terror clásicas y no tan clásicas, nuevas. Como ya habíamos mencionado de la serie Watcher, The Watcher, que la gente pues no está muy satisfecha. ¿Ya lo viste, Lobito? No, me han dicho de que está buena. Sí, pero estuvo en primer lugar el segundo día que pues la lanzaron en Netflix y está basada en un hecho real, pero la gente al momento de que se termina la serie estaba totalmente desilusionada y enojada. Decían comentarios como: perdí mis 7 horas de mi vida que nadie me las va a regresar. No va a ser spoiler porque ya lo hice en la mañana. Pero yo la estoy viendo, el primer capítulo está interesante. Sí, está entretenida. Sí. Está bien. Aparte ya sé por qué viene la reacción de algunos críticos, ¿no? Okay. Pero sí vale la pena, pienso, verla, si les gusta ver este tipo de películas. Bueno, pues es que vamos a hablar un poco de las películas de miedo, ¿no? Porque estamos a punto de tener Halloween y la gente que no vive aquí en Estados Unidos pues sabe más o menos que es una tradición tipo el Día de los Muertos. No, para nada. No, es parecido. Sí, es parecido porque tiene que ver con los muertos, tiene que ver con disfraces en algunas partes. Espíritus. Se disfrazan igual para Halloween que para el Día de los Muertos. Mm-hmm. Y bueno, el punto es que sí, uno es más como para recibir a los espíritus de tus antepasados. Otro es para asustar y para tener un buen chocolates. Tiempo. Sí, o sea, para pasar el tiempo. Me acordé ahorita de un meme, yo creo que ha de ser, o una frase que estaba en Facebook y que dice: ¿por qué se enojan de que los niños, o sea, les den dulces en Halloween, que celebren Halloween con dulces? Uh-huh. Dice: si hay muchos y muchas que celebran el 14 de febrero con dulces. Oh, buen punto. Pero es que no era punto. Así. Pero bueno, ya lo hiciste así. Te he dicho. Bueno, vamos a la pausa y ahorita regresamos. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Hace ya bastante tiempo no sabía de ti. Encontrarte de la mano y verte tan feliz, mi mundo se cayó, aunque no se me notó. Te acercaste y preguntaste cómo estoy. Te mentí cuando te dije de lo mejor, pero en mi mente pasó, porque es ella y no soy yo. Quisieras quedar. pasado, pero ella te tiene para toda la vida. ¿Qué me faltó? Sabía del fútbol, pero aprendí por ti. Aposté por nuestro amor y al final perdí. Te ofrecí mi corazón, pero eso no te bastó. Hice lo mejor que pude para mostrarte que en mis brazos sí podías tú quedarte. ¿Qué hizo ella? Dímelo. Que no supe hacerlo yo. ¿Qué me faltó para ser la mujer de tu vida? Yo tengo tus cartas, pero ella tiene tu poesía. ¿Qué no te di para que te quisieras quedar y escogieras mis manos en las noches frías? Yo tendré tu pasado, pero ella te tiene para ti. Yo tendré tu pasado, pero ella te tiene para toda la vida. Yo tendré tu pasado, mil recuerdos guardados, pero ella te tiene. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la tarde con 14 minutos. Ya regresamos, están escuchando su programa Venus versus Marte. Y el tema del día es: ¿te gustan las películas de terror? Y pues sí, ¿no? Hay muchas reacciones diferentes y algunas de ellas son totalmente psicológicas. Pero bueno, vamos a hablar de todas estas y de las películas que tal vez nos estén causando alguna reacción o nos causaron en otro momento en nuestras vidas reacciones después de verlas. Y bueno, antes de dar la información de las películas, voy a darles la frase mal que les di ahorita. Lo bueno es que se quedó picada. Que tengo buen público porque al lobito sí le hizo sentido lo que dije, aunque no sé lo que dije, ¿no? Sí, hizo sentido. ¿Sí? ¿Qué sentido te hizo a ti? De que mucha gente critica una cosa mientras hace otra parecida. Ok, pues la frase era esta, míralo. Los niños no festejan Halloween por el diablo, sino por los dulces. A ustedes les regalan dulces en San Valentín y tienen más cuernos que el diablo. Ah, ok. Igual que aunque dije, ¿no? No lo mismo, pero parecido. Muy similar. Bueno, ahora sí. A ver, ¿qué películas traen ustedes para recomendar? Para, ya sabemos por qué te gustan las películas de miedo, si es que te gustan. Te gusta sentir esa adrenalina sabiendo que, pues, no te va a pasar nada, ¿no? O quién sabe en la noche, que te jalen los pies. Pues una de las películas de que me han dado mucho, pero mucho miedo, uh-huh, es la de Blancanieves. La de... Nada, que crezca. Es que... Salem Slot, que es una de vampiros. Okay. De que llega una familia a vivir a un pueblo y de repente se empiezan a morir unos niños. ¿Pero salen por el lugar donde son las brujas o no? Son... es de vampiros. Entonces son vampiros que te tocan en la noche ahí en la ventana y... ¡buenas noches! Y están volando ahí. Entonces como que te hipnotizan. Entonces así tú abres la ventana porque no tiene sentido así. Y termina de que... vampiros humanos, no vampiros de los animales. Vampiros de esos de... murciélagos. De esos de que chupan sangre. Esos de... no son animales. Los murciélagos son... creo que ando un poco desconectada, como que no traigo bien los cables. O cansada, una de dos. Eso es como Dráculas, pongámoslo. Okay. Es ya, que no he visto un vampiro todavía. Wow. Más que los de las alitas. ¿Recuerdas la de Live Among Us? ¿De Live Among Us? No, ¿qué es eso? La de Flying of the Conchords. Yeah. No, ya. Esa es buenísima. Esa no es de terror. Sí. Es muy boba, pero nos gusta ese tipo de bobés. Yo creo que la gente que no le parece la serie de Flying of the Conchords, pues no se les va a hacer padre tampoco la película, porque es todo el estilo de ellos, ¿no? Bueno, exacto. Pienso yo, no sé. A ver, ¿una de tus favoritas? La verdad, yo así recuerdo cuando estaba pequeño, a mí me entró un miedo a los tiburones por Jaws. Y obviamente es de miedo, pero también es más suspenso que nada, pero obviamente el protagonista es el tiburón, ¿no? Uh-huh. Y obviamente por más chistoso que lo traten de hacer, realmente sí era de dar miedo cuando devoraba. Bueno, a mí la que, bueno, yo la vi, pero no la vi completa también, fue la de del Exorcista. Uh-huh. Tengo la imagen más o menos de la chava y de la cama, pero como que bloqueé todo, es más, pareciera como que si no la hubiera visto. Pero yo creo que es una película que sí me da miedo y no la volvería a ver. Por lo fuerte que está. El que yo vi era The Rite, que es de exorcismo. Uh-huh. Pero aparte, como que el diablo se mete en la mente de las personas. Uh-huh. Y los hace, como que les dice la verdad de lo que ellos temen. Uh-huh. Y pues hasta a mí sí me... sí, exactamente, así como que dices, oye, el diablo sí sabe qué fregas está pensando. Pues es lo que pasa, por ejemplo, con la película del Exorcista, es porque empieza todo porque la niña de 12 años empieza a jugar con la Ouija. Uh-huh. Y hay muchas personas, no tan niñas, pero también jovencitas, que se les hace como que vamos a jugar a la Ouija, ¿no? Sí, hay muchas películas de eso, ¿no? Sí, no, y en la vida real, o sea, hay chavas, yo cuando iba en la prepa, conocía de unas compañeras que iban y jugaban a la Ouija y preguntaban. ¿Nosotros jugamos a la Ouija? ¿Ustedes jugaron a la Ouija? Sí. Ya están condenados. Sí, exactamente. ¡No! Nosotros estamos condenados por otras cosas totalmente diferentes. Pero de que estamos condenados, estamos condenados. ¿Tú también, Marta? ¿Jugaste la Ouija? ¡Él fue el que la compró! Yo no recuerdo realmente. ¡No! Lo bloqueé. ¡Sí! Después de los dos demonios que se nos metieron así como que... ¿Qué pasó algo? Ay. ¿Qué estás haciendo? Tengo ganas de cerveza. Voy a empezar a fumar, no sé por qué. Hoy es el día que comienzo a fumar. No, pues... ¿Y qué? ¿A qué edad jugaron a la Ouija ustedes? ¿Qué les pasó? Yo creo que a los 12, una cosa así. Sí, mocosos, pues. Sí. Así era, como la de la película del Exorcista. Exactamente, era de que era lo de moda. Era de que, vamos a hacer esto. Pero en realidad nunca funcionó. Así es, de eso creo que Eric le hizo como si se estuviera moviendo, pero no se movió. Edgar está bien feo. El lobo y Marte, ¿no? Bueno, pues. También tenemos la de Pesadilla en la Calle del Infierno. Y obviamente Halloween, para los que quieren ver la película de Halloween en Halloween. Pues ya viene está. La última versión de Halloween. A ver, ustedes ahora sí han... se muere. Ahora sí. Ahora ¿ustedes vieron todas las de Halloween? No. ¿No? Supongamos, yo vi la primera y tal vez la segunda. Y la primera estaba bien porque así como no sabías por qué y qué iba a pasar y sí tenía suspenso. Aparte la musiquita como que como no era tan popular, como que sí te se te y aparte pues dice kio kio kio. A veces puede desertir. No. Ay, están confundiendo. Halloween es el a ver, de Halloween. Jason. Halloween. No sé en cuál de las dos sale la película. Bueno, el tema es. Bueno, pues Halloween, ya que están hablando de Halloween, fue escrita y dirigida por John Carpenter. Y es una película del año 1988. Y cuenta la historia de Michael Myers, porque me imagino que hay muchos jovencitos que ni han visto ninguna de estas películas, ¿no? No saben quién es Michael. Ajá. Y es un joven que es encerrado en un sanatorio mental. Michael es apresado después de haber matado a su hermana mayor, Judith, que no se supone que es la que es ahora. El 13 es el de Jason, ese es Michael. Que fíjate, bueno, pues 15 años después Michael entonces, se escapa al manicomio. Friday 13 es la de Kiki. ¿Cuál? Friday the 13. O sea, es otra. Pero Halloween no. Pues son muy parecidas. Los dos tienen máscara, ¿no? Y en una pelean los dos. Sí. En una sale Freddy Krueger contra creo que el de Friday the 13 y en la otra sale Jason contra o el de Halloween contra el de Friday the 13th. No, pues sí. Okay. Y también sale la del exorcista con de novia con el otro. Pero bueno, sigamos. Hay otra que es El Resplandor. Que es para los que no lo han escuchado en español, The Shining. Y obviamente es basada en una obra de Stephen King, que es el maestro del terror, el escritor con más historietas de todo. De esta hablamos la semana pasada, recuerda que estaba en tu lista de las mejores películas. Sí, aquí está el número uno, pero realmente, pues sí, depende a quién le preguntes, ¿no? O sea, El Resplandor es como que psicológico también, o sea, es poco a poco te vas metiendo en que el personaje realmente se está volviendo loco y empiezas a ver así como que, ay, güey. Uh-huh. Aparte, depende. Supongamos, la película enseña ciertas cosas y el libro está más fuerte todavía aún, porque tiene unos detalles de que te quedas, ay, güey. ¿Tú lo leíste? Lo escuché por audio. Ok. No, ¿cómo lo has visto? ¿No? Vi la que sale Jack Nicholson y la nueva que sale... No, esa es la segunda parte. No, hay otra que es la misma, pero con un poquito más detalles. Y hay otra que es la segunda parte. Okay. Bueno. También otra película que está en esta lista de las más famosas de terror es La Pesadilla en la Calle del Infierno. ¿Se la vieron? Freddy Krueger. ¿La vieron? Sí. Pues, ¿cuántas salieron de Freddy Krueger? Como 7, ¿no? Sí. Muchas. Yo creo que también de esa nada más vi una parte y esta y no para quise. Los que no la han escuchado en español es Nightmare on Elm Street. Ok. Pero todos la conocen como Freddy Krueger. Pues yo la conozco así, yo dije, ¿cuál es esta? Pero esta da miedo porque primero la ves y te da risa. Ay, sí, como no sueños, ¿no? Y cuando te vas a dormir, yo me acuerdo que la vi... de niña y después nueve no me quería películas ir a dormir. ¿Nueve películas? Ajá. Wow. Y te digo que hay una de contra Jason o contra... ¿Y quién gana? No me acuerdo, creo que... No me acuerdo. Pero esas eran, eran de terror también. Sí, es de que, supongamos, la primera se me hace de que tenía una buena historia. Uh-huh. Y te mantenía asustado. Y las otras como que ya sabías lo que iba a pasar, entonces nada más como que le aumentaban tantito más a la historia, como que, oh, la verdad no se incendió en la escuela, que en la verdad era otra, venía del pasado, o cosas así, o se va al espacio, una cosa así. No, pues sí, se va y saluda a Inti. Exactamente, ¿no? Es Freddy contra Rin Tin Tin. Bueno, hablando de Poltergeist, hablando de Steven Spielberg y de E.T., pues la que sigue es Poltergeist, que es una película del 82 que uh-huh. la dirigió y la produjo Steven Spielberg. Obviamente al principio dice que fue concebida como una segunda parte de terror para la película Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, pero después cambió al ser un poco más tenebrosa y obviamente mucho más de miedo, ¿no? ¿Esta la vieron? Sí, sí, yo la he visto. Ay, obviamente es... Hay películas de Steven Spielberg que son mucho más fáciles de ver. Esta como que después de un rato como que ya te cansa, ¿no? Uh-huh. Y realmente como que se tardan demasiado para decirte que están sobre un terreno santo o algo así, ¿no? Sí, hay cuatro indio. Películas, tres o cuatro. ¿De Poltergeist? ¿Sí? Cuatro. Uh-huh. Yo ni siquiera sabía que había más de estos. Pero bueno, es más, ni siquiera recuerdo si vi la segunda. Pero bueno. Sí, la segunda ya sí creo que los siguen, porque creo que se cambian de casa y los siguen y así. Ya se la fuman con ellos. Exactamente. Ya, en la tercera ya es como Friday. Ya. Se la pasan en el porch con los cuates, con los fantasmas. Bueno, también en esta lista está El Conjuro, ¿no? El Aro, bueno, al igual que El Aro y la que acaban de mencionar, la película del 2003, El Conjuro, es una obra de terror con tintes sobrenaturales. Esta la vimos y sí, sí está pesada, ¿no? Está como la The Grudge. Yeah. ¿O no serán las mismas? El Conjuro es The Grudge. Es la misma, ¿no? Ah, no, dice que son útiles. No, El Aro es una, El Conjuro es otra. Ah, okay. Entonces, sí, es otra. El Conjuro ha de ser la de la pareja de investigadores, estos dos, los que sí. Esa es la que, esa es la que estaba pensando ahorita que estaban hablando de la otra, porque dije, esta, de hecho hay un museo, o sea, son personas, bueno, están basados en una familia real, o sea, uh-huh. que viven todo esto y que hacen todo esto. Pero la última película como que estaba muy exagerada, ¿no? ¿Cuál no? Sí, bueno, es que debe ser feo, o sea. Así son. Pero, sí, pero se supone que al principio es uno de que se muere su hijo y tratan de ver, o ese es otro. Ese es Babadook. No. Pero no, sí, esa es otra vez que una casa está embrujada y hay espíritus, sacrificaron al hijo recién nacido. Ajá. Por eso el diablo está ahí. En El Conjuro. Ajá. Sí. Está abajo de la casa, ¿te acuerdas? Mm. Que sale para jalarle la pata del... Buenas noches. Supongo que vamos a ver esa película para que la vea Venus. No, gracias. Una vez tuve una pesadilla de que de repente me jalaban las piernas así. Es chistoso porque bueno, vamos a... ¿Era una lobita? Era una lobita. Bueno, vamos a la pausa y ahorita regresamos. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Marte. quiero pensarte, pero estás ahí. Más allá de lo que fuera el bien y el mal, yo juraba que eras parte del pasado, que entre alcohol y lágrimas te había olvidado. Pero no pasó, sigues anclado a este mar de sentimientos. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la tarde con 34 minutos. Ya regresamos y están escuchando su programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, aquí está el Babadook. El tema del día es, ¿te gustan las películas de terror? Y es para las personas que les gustan las películas de terror, porque ya dijimos cómo a través de la psicología o de los sociólogos, o sea, por qué es que nos gustan ese tipo de películas. A mí cuando estaba más joven me gustaban más las de terror, porque pues las tomaba como a broma. Pero como fui creciendo y cuando me casé, dejé totalmente de ver las películas de terror, pero porque me asustaban. ¿Verdad? ¿Te asustaban los monstruos? Es mi esposo. A mí, por lo regular, así, no me gustan las de terror porque son muy exageradas muchas de ellas. Y como que no tienen tanta historia. Entonces, nada más es el cuate ahí matando y persiguiendo. Pero y todo eso. A mí las que me gustaban, por ejemplo, eran las de Jason, las de las que mataban y sí, perseguían. Scream, todavía sé lo que hicieron el verano pasado, Ecos Mortales, Sexto Sentido. Supongamos, esa. Hay una película que no es tanto de terror, pero en sí como que la psicología de la película sí da un poco de miedo. que se llama Flatliners. Flatliners. Que son unos cuates, unos doctores que... Que tratan de, ¿cómo se llama? Ver si... ¿Qué pueden ver después de que mueres? Y luego los reviven. Entonces cuando reviven, como que empiezan a tener estas... experiencias con muertos y con... y cosas de que habían tenido en su niñez y en su pasado, y es de las cosas de que yo me ponía a pensar qué son las cosas de que en realidad como que me están afectando sin que yo me dé cuenta. Así de que cuando estuve creciendo hubo dos que tres cosas de que yo hice que no me siento muy orgulloso y de que digo no las cuento. Y de repente me pongo a pensar, oye, si cuando me muera vaya a hacer lo contrario, una cosa así, ahí sí me da miedito, ahí te van a tener castigado, el lobito, arrodillado por mil años. Exactamente, no deja eso, no, de no. Que imagínate que te persiga, así de que le haces burla a alguien. Y cuando te mueras, esa persona te hace burla a ti así, pero gacho. Ya te mueres, ¿ya qué? No, pero es que esa es la cosa de la película, de que así uno cree de que cuando muere, pues ya te moriste. Pero en la película te muestran de que cuando te... Que eso es como que cae la ley. Que eso es como tu propio infierno. Uh-huh. Sí, y puede ser, ¿eh? Tu conciencia. Yeah, exactamente. Es tu propio infierno. Digo, no directamente a ti, ¿no? Gracias. Ya sabemos tu conciencia. Tu infierno va a estar grueso. Está cochambrosa. Y bueno, el Babadook. Babadook es otra de las películas que tenemos en la lista de películas que le podrían ver. Y realmente pues habla de la historia de una mamá y su hijo de 6 años. Es una historia australiana sobre un personaje que es como un humanoide que se le llama Mr. Babadook. Uh-huh. Y obviamente este personaje, una vez que entra en tu vida, ya no te lo puedes quitar de encima. Y en esta situación, según, si yo recuerdo bien la historia, viene una persona a decirle que su hijo ya murió. Y que por más que lo vea y piense que lo está viendo, que ya lo que está viendo ya es un espíritu, ¿no? Se me hace que la estamos confundiendo. Sí, creo que no es la misma. Creo que el Babadook. Pero bueno, es una que está muy de moda ahora porque fue del 2014 y desde que salió, pues mucha gente la ha visto. Por eso la pueden todavía... decirte qué es lo que pasa. Yo la verdad no me acuerdo. No es la misma, mira, esta es la de Babadook. Bueno, el Babadook entonces obviamente es como una sombra, entonces. Una sombra que no se la pueden quitar, sí, que una vez que la ven ya se empieza a aparecer más y más en tu vida. Pero bueno. De hecho la pueden ver en Pluto, está ahí gratuita. Sí, la quieren ver. Si la quieren ver, está en el número 7. Tiene muy buenos reviews. Tiene 98% de Rotten Tomatoes. Nada más mantengan las luces prendidas. Si se va la luz, pues ya saben. Apaguen la tele. Hay que contar el cuento, ¿no? ¿Y qué otras películas? Pues hay otras películas como... Yo estuve viendo recientemente dos que son medio chistosas, pero también son de miedo. Y las dos estuvieron buenas. Una es The Werewolves Within Us y el otro se llama The Exorcism of My Best Friend. Y las dos eran de miedo, pero también tenían muchas cosas. Pero esa era como cómica, me dijiste. Sí, eran cómicas las dos, pero pues obviamente los temas que abordan sí eran de miedo y sí son bastante gráficas. Entonces realmente, sobre todo la del exorcismo, pues por más que te quieras reír de la situación, no es tan chistosa que digamos cuando estás solo viéndola. Pero bueno. A mí me gustan las películas de Guillermo del Toro. Okay. Que son muy raras. Supongamos, está como la de Pam's Labyrinth. Ajá. Ajá. De que son laberinto del fauno. Ajá, que son muy raras, pero son muy bien hechas y son, te mantienen pensando y están muy interesantes. A mí esas películas no me gustan, se me hace como que están demasiado, pues así, raras, uh-huh, para mi parecer. Pero he escuchado podcasts de Jordi Rosado y Marta en, uh-huh, que han traído a personas de estas de paranormal o de la gente que ve y conoce de entes y todo esto, y hablan de ellos y les llaman que ha de cuenta que hay otra vida alterna a la nuestra, o, uh-huh, bueno, al mismo tiempo ahorita está surgiendo esta vida y hay gnomos y hay esto y hay duendes y hay esos guardianes, no me acuerdo, uh-huh, cómo les llaman, y que de repente, ajá, y de repente se te aparecen. Busquen ese podcast de de Jordi Rosa. Y también te agarran. Sí, te agarran de otra parte. Pero bueno, pues hay muchísimas, muchas más de terror que no hemos. Está Cujo, nunca elegimos Christine, están todas las obras viejas, esa de la chava esta que tiene su graduación, Carrie, que también estuvo bastante de miedo por un buen rato, hasta que después se volvió como un cliché, ¿no? Porque muchas películas la han copiado. Uh-huh. Pero la de Suki, de vampiros. Suki. La de vampiros, no. Supamos, está la de Ring, que cómo se llama, que a mí se me hace que la japonesa, el anillo. Ah, The Ring. El aro, en español. El aro. Hay una versión japonesa que está más de mi miedo. Porque, ajá, así como que el terror, el suspenso de ellos sí es. Sí. Hay unas películas en exactamente de Japón. De que Crush, antes de que se te olvide. Está The Ring y The Crush. The Crush, yo creo que es una de las películas que más he visto. Me gusta ese suspenso terror. No está tan sanguinaria, o si está, ya no lo recuerdo. No sé, que la japonesa sí está. No está tan sanguinaria, pero sí está de muy de miedo. Está buena esa la recomiendo. Y bueno, para algunos, de Blair Witch Project, ¿cómo es? La bruja de Blair, el proyecto de la bruja de Blair. Está chafa. Por ahí me enteré de lo que pasó. No, lo que pasa es que, mira, te voy a decir una cosa. Te voy a decir cómo estuvo. Hasta se ponen los lentes, a ver. Déjame. A ver. Nosotros dormidos en el teatro. En el cine. Así, vi la película. Ajá. Y se me hizo más o menos. Entonces, nada más para que les diera miedo, les dije, no, es que está muy de miedo, que no sé qué. Y ellos así como que muy emocionados a verla. Y exactamente, cuando la vieron así se aburrieron. Pero es que a mí sí se me hizo, cuando la vi, se me hizo de terror. La vimos varias amigas y todos estamos así asustadas. No, está chapa. Pero por ahí me dijeron que a ti supamos, sí. No, sí, ¿sabes como, cuál fue? ¿Sabes lo que pasó? Lo que me pasó a mí en esa... No, fue en la de El Aro. Después de ver El Aro, fui a mi departamento y estaba yo solo. Ajá. Y estaba tendiendo la cama y de repente escucho y volteo y justo la tele ahí, ¿cómo se llama? Así, yo estaba solo y exactamente veo la tele, así no sé por qué, pero mi mirada luego fue la tele. Y ahí sí me dio cochita. Y nada más había caído una bolsa de basura. Pero yo solo, así como que dices, ay güey. Si supieras todo lo que yo he escuchado y visto sola. No, el lobo. No, así. No, lo que pasó es de que esa vez, así como que las cosas así se juntaron perfectamente, el ruido de la bolsa, la imagínate tele. Imagínate que te digan, veo. Y yo solito. Sí, realmente. Veo. Yo gente le estaba muerta diciendo a Venus que a nosotros, después de la película, en pleno cine, se paró una chava con el cabello todo oscuro negro y se lo puso de frente, se puso parado, uh-huh, con el traje blanco, ahí a la mitad del cine todos, ¡what! Mucha risa, mucha risa. Pero se le dieron la vuelta. O sea, todos, ¡ay, qué chistoso! Vámonos por acá. Así le voy a poner una peluca a Poxy para que se disfrace de Gross. Ya estoy confundiendo las movies. ¿Qué otra más que van a recomendar de las viejitas? De las viejitas pero buenas. Ajá. Pues esta de los vampiros está chistosa porque nos da tanto miedo de chicos, ¿no? Pero pues me imagino que así, pues hay muchas. O ¿mexicanas sea, que hayan visto? ¿De miedo? Uh-huh. Supongamos la de Cronos, que también es de Guillermo Toro. ¿Del Toro? Este... Ya, ya es otro güey, entonces. Este, no es de mucho miedo, pero sí tiene suspenso. Es que tú eres fan de, por lo visto, de sí. Este, no, yo no, nah, hasta cuando veo, nah, película, nah, nah, no quiero ver esas figuras un poco desagradables para mi parecer. Pero bueno, este, mexicanas viejitas, yo recuerdo, no sé si ustedes la hayan visto, tal vez no. El Santo contra las Monjas. Ándale, no. Este, la muñeca diabólica que salía Pedrito Fernández y Tatiana. Yo no sé por qué piensan que esa daba miedo, pero bueno. Yo la vi el año antepasado. Mejor la de y sí me hasta el viento miedo. Tiene hasta miedo. El viento tiene miedo, pero esa ya es viejísima, no, y la nueva con Marta y Gadera. O sea, esa también está buena, buena. Y la del gato, ¿cómo se llamaba esa? Morgana. Esa estaba también de miedo. Y la otra que nos estaba platicando este Moni, ¿te acuerdas de que eran dos hermanitas y que una se hace de piedra? Esa también está pesada. No sé, no sé. Tú no la viste. Me he visto partes. Bueno. Lobo. Pues así como esto, pues hay de todo. O sea, puedes encontrar un sabor que te guste más. Yo tengo unas películas de Scream ahí, o sea, tanto me gustó ese formato que me compré un par de ellas. ¿Qué otra película de terror así que yo pueda decir, wow? Pues las es que de ya Stephen casi King, las dijiste. Es que las de Stephen King realmente son psicológicas. O sea, por eso, o sea, está Pet Sematary, está obviamente Carrie, está el carro, ¿cómo se llama? Christine. O sea, hay muchas, hasta el Lawnmower Man también, o sea, un güey que se mete a los sistemas digitales. Cuando nadie entendía tanto de eso, podrías imaginarte que sí te podría llegar a afectar a alguien así, este, loco, y que se metiera a tu sistema, ¿no? Supongamos uno de los programas en Netflix que en realidad está muy muy bueno y se me dio cosita porque exactamente así el final, como que está Stranger Things. No, The Haunting of the Hill House. ¿Alguna vez lo han visto? No, pero creo que vi dos previos. Está muy interesante porque así como que los fantasmas están así como que hacen sufrir a la gente gacho y sí da miedito porque de repente hace como que dices, oye, yo tenía una experiencia más o menos parecida así y ay. Sin palabras, literalmente sin palabras. Las palabras sí. Interpreten ustedes como quieran, ¿no? Sí, da miedo. Miedito y comezón, dice Lobo, porque está rascando del nervio. Pero bueno. Sí, lo que pasa es que no te esperas al final, así. ¿Es una serie o es una película? Es como una serie. ¿De cuántos episodios? Creo que como 8. Pero está buena. Y eso que nos faltó, las de Texas Chain Massacre. Esas son bien violentas. Pues sí, pero ahí están. También la de Remembrance, ¿cómo se llama? Revival, Remembrance. Esta de La del banjo. O sea, mucha gente lo vio antes de que naciéramos o justo cuando teníamos, no sé, 5 o 6 años, no sé. Y dicen que esa era bastante Deliverance. Deliverance. Y sí, o sea, para la gente que la vio, yo no la vi. Yo nada más escuchamos la música y la canción está padre, ¿no? Pero pues también está la de Candy Cane. Deliverance salió en 1972. Y yo ni existía, estaba en otra vida. Es chistoso porque creo que la primera parte de la película sí es padre, así unos cuates de que se juntan para ir a andar en un río. Y la mitad de la película sí se vuelve muy violenta. O sea, obviamente está también la de Candyman. Es Candyman, Candyman, Candyman. Pero está la de Candy Cane que vimos, que es un trailero que va detrás de los chamacos que le U-turn. Que creyeron que era muy chistoso jugar con un trailer hasta que ya no les gustó tanto. Pues la verdad es que sí, hemos visto muchas películas de terror, pero como muchas tal vez fueron demasiado explícitas o sanguinarias, creo que no las mencionamos. Pero sí, ahorita. Y están las chistosas también, como la que te gusta mucho, que sale Beetlejuice. Ya se me había olvidado. El hombre a manos de tijera. La otra de Johnny Depp, de que es vampiro, de jinete sin cabeza. No. Something Hollow. Algo así. Bueno, ¿cuál más? Ya para despedirnos. Pues las de hombres lobos, la de obviamente Frankenstein. Supongamos, hay unos de que hacen las películas de Drácula o la de Hombre Lobo o la de Frankenstein, y hay unos de que no es de miedo pero hacen exactamente una copia de lo que es el libro, porque muchas de las historias que hacen así como que es clásico de que haz el castillo y hacen al Frankenstein y lo persiguen, pero hay otras películas que en realidad pasan la historia por medio del libro. Y sí, como que te dan a explicar muchas cosas. Supongamos el del Drácula, que en realidad te explica la historia de dónde salió Drácula. Y sí te pone a pensar de que, oye, este cuate sí era sanguinario. Bueno, Drácula. No, pero así, pero... pero supongamos esta persona que lo basaron el libro, que era un rey o un soldado, que para que los bueno, vamos a cortar. No, digo. Sí, ya. Diga, podemos seguir toda la noche con el lobo, pero ya llegamos al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos. Empezamos antes del programa, unos minutos antes, terminamos unos minutos antes. La repetición a las 9 de la noche. Si van a celebrar el día de Halloween, pues tómense fotos y nos las envían, ¿verdad? Uh-huh. En la página de la radio www.sexylovradio.com o en Facebook nos encuentran como Sexy Love Radio y nos los mandan por inbox. Y bueno, estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Buenas y gracias. Buenas noches.